En Muebles a Palomino le vamos a dar una gran noticia. Le entregamos en efectivo hasta la mitad de su compra. Sí, sí, ha oído bien. En Muebles a Palomino le entregamos en efectivo hasta la mitad de su compra. Y la puede pagar hasta en 5 años sin entrada y sin nómina, solo presentando su DNI. Transporte y montaje gratis. Muebles a Palomino. Estamos en Ganado 42 y calle Cielo 100, con aparcamiento propio, del puerto de Santa María.